busco ranas que besar pa' que se vuelvan princesas. Caperucitas y cestas, pastelitos de frambuesa. Busco el beso en celofán y el trigo que esconde el pan. Y un sueño con caja y lazo, muy lejos no puede andar. Busco la manzana roja, mordisquito de badán. Margarita deshojada y duda por deshojar. El asfalto lleno hierba y los prados con farolas. Y adiós, espero que vuelvas pa' poder decirte hola. Busco ranas en los charcos y en los centros comerciales. Y en los salones de baile busco ranas todo el rato. Y en la barra de los bares y en oscuros bulevares, tras las huellas de tus pasos, busco ranas todo el rato. Busco ranas como tú y entre sábanas desiertas. Si logras dar con la clave, de un ratito me lo cuentas. Busco el beso mazapán que alguna me quiera dar. Y unas manos, unas faldas tras las que corretear. Busco saltarme las normas que rigen esta ciudad. Romper alguna farola si es preciso trasnochar. Tener las puertas abiertas y una frase que decir. Hola, gracias por venir, nunca te sentirás sola. Busco ranas, ya lo sabes, para completar mi espacio. Busco ranas en la calle, busco ranas en palacios. Y en lo oscuro de tu barrio y en cafeterías centrales. Y en el cielo de tu boca busco ranas todo el rato. Busco ranas, busco ranas todo el rato. Busco ranas, busco ranas, busco ranas, busco ranas, busco ranas. Busco ranas en la calle, busco ranas en palacios. Y en lo oscuro de tu barrio y en cafeterías centrales. Y en el cielo de tu boca busco ranas todo el rato. Busco ranas.